Revisionismo. Revisionismo. Narraciones del pasado. Baila, Laura, baila, baila. Pero es que esa música me, no sé, me anima. ¡10! Nosotros decimos el jurado bailando por un sueño. No, bueno. Te tenemos que puntuar. Empezamos. Ahí va. No. Ya llegó aquí el señor anaranjado. Yamil Ham. Me presento yo. Vamos, ¿quién? Estaba creando un poco de suspenso. Sí, ah. Para que toda la gente diga, ¿quién? ¿Quién? Ah, no entendí la idea entonces. Bueno. No había que desilusionarlos tan rápido. Sí. Había que crear un poco de suspenso. Claro. O sea, ya llegó. ¿Quién? Yamil Ham. Claro. Corté el suspenso, corté todo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Yamil? Bien, todo bien, la verdad. Les cuento. El pasado martes 9 de agosto se cumplieron 37 años del caso Watergate. Uh-huh. El tema fue que dos periodistas del Washington Post hicieron una investigación en la que descubrieron que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tenía un sistema de grabación de cintas magnéticas en las oficinas de la casa del Partido Demócrata, uh-huh, que era el principal partido opositor. El caso, bueno, ocurrió, como ya dijimos, hace 37 años, en 1974. ¿Cómo empezó todo? El guardia del edificio estaba en su puesto de trabajo, como siempre, tranquilo, cuando se dio cuenta de que habían entrado al edificio. Entonces le dice: una puerta abierta en el edificio de oficina Watergate, un posible robo. Le dice mediante, digamos, teléfono a la policía. Mediante handy. Mediante handy. Como decimos nosotros. Claro, Watergate, posible robo. Exactamente. Ahí se dio cuenta de que habían entrado al edificio. ¿Quiénes eran estos hombres que entraron? González, Baker, McCord, Martínez y Sturges. Sturges. Así. ¿Y quiénes eran? Eran los llamados los hombres del presidente. Como la película. Todos los hombres del presidente. Muy buena película. Creo que todo el mundo se ha visto esa película. Ahora vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, estos habían entrado en la oficina del Comité Nacional del Partido Demócrata. Luego se descubre que fueron contratados y pagados en forma secreta por Howard Hunt y Gordon Liddy, que eran hombres vinculados al Comité de Reelección del presidente Richard Nixon. A partir de allí se empezó a especular con que Nixon y su gente habían conspirado para tapar esos allanamientos. Y ahí es cuando entran en acción los dos periodistas del Washington Post, Boo Woodward y Carl Bernstein. El tema es que habrían recibido la ayuda anónima, principalmente de un informador que se hizo llamar Garganta Profunda. Recibieron el tip ahí de... Por eso cambiamos el tiempo verbal, uh-huh, y dejamos de decir que es potencial, porque después se confirmó, sí, todo. Uh-huh. Que murió hace poco. Deep sí, Throat. Es verdad. Sí, es verdad. Salió a él a decir que fue él el que contó todo. Lo último que te quería decir era eso. Porque sí. Dijo, fui yo. Claro. Y todos... Bueno, que paz descanse. Desde acá le mandamos un beso grande. Gracias por todo lo que hizo. Muchas ayudó. Gracias. Claro, porque hasta hace 3 o 4 años todavía no habían dicho quién fue el que le dijo todo a estos dos periodistas. Era un misterio y resuelto. Era un misterio que aparte los dos periodistas supieron cubrir muy bien. Uh-huh. No lo revelaron nunca. Entonces, estos... ¿Qué ética? ¿Qué tiempo? O sea, que sí, hechos sí, en los que no se podía confiar en la palabra de un periodista. Ahora ¿a no dónde sé queda? ¿Qué hemos hecho? Ahora ¿qué ha sido de nosotros? El viaje a no sé dónde, las entradas a tal concierto, así. ¿Viste? Exacto. Garganta Profunda les contó... ¿De qué te reís, Laura? ¿Por qué te reís? Yo no me estoy riendo. Digo Garganta Profunda y te reís. No, yo no me estoy riendo. Chicos, por favor. Hoy es el día del niño. Jugate conmigo. No te rías, por favor. Como les decía, Garganta Profunda les contó que esos espionajes telefónicos eran planificados por los principales asesores de Nixon, Haldeman y Ehrlichman, y eran conocidos y aprobados por el mismo presidente. Finalmente, luego de 2 años de investigación, llegó la acusación al presidente y tuvo que renunciar, siendo el primer presidente y único en la historia de los Estados Unidos en renunciar al cargo. Un presidente de los Estados Unidos de North America, de North America, que renuncia por una investigación periodística. Our president. Qué loco, ¿no? Y muy bien. Es que ¿cuántos presidentes argentinos deberían haber renunciado? Argentinos y latinoamericanos y mundiales. Colombianos. ¿Cuántos colombianos? Yo diría que todos los que han pasado. desde el 25. Claro, Maraca. Desde 1810 de la independencia en adelante. Y hay una película muy buena también que nombra el tema, que es sobre el tema, mejor dicho. Sí. Es esta que acabo de nombrar, Todos los hombres del presidente. Del presidente. Fue hecha en 1976. Además que también hay otras películas como Forrest Gump, que es del 94, Nixon, Aventuras en la Casa Blanca, que es una parodia, uh-huh. Y Frozen. ¿Cómo se llama? Aventuras en la Casa Blanca. Sí, medio raro el título. Sí, pero también, es de comedia. Medio de garganta profunda. Es de comedia. Aventuras eso. En la Casa claro, Blanca. Por eso, es una parodia. Es de comedia, sí. Está bien. Y la última película fue Frost Nixon, que es cuatro entrevistas que le hace Frost a Nixon. Y Nixon termina confesando su participación en el tema. Para el que sepa y que sea fielmente seguidor de La Cocina del Periodismo, Laura Garzón hacía en aquellas épocas periodismo de película. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo era el separador? Periodismo de película. Periodismo de película. Exactamente. Igual. Y ahí aparecía esa. Bueno, les voy a contar de. Y hablé sobre la película de Todos los hombres del presidente y sobre Frost y Nixon hablé. Y hoy vamos a volver a hablar. Perfecto. No, que sí. Sí, porque... Porque el público se renueva. Hay niños ahora, es mejor, sí. Totalmente, el público se renueva. Y es una película que muestra claramente todo lo ocurrido en esos años. Pero más que nada se basa en el trabajo de los periodistas. Es casi un homenaje al periodismo de investigación en la película. Porque muestra todo el tiempo el tipo de entrevistas que hacen los periodistas, el tipo de trabajo, cómo es en la redacción. Cómo los presiona el jefe de redacción, ¿no? El editor. Utilizan técnicas a entrevistados para sacarle la información porque la mayoría se limitaba a hablar. Claro. Tenía miedo. Aparte era el único diario en investigar el tema. Ninguno de los otros diarios de Estados Unidos se dedicaban a cubrir el tema. Entonces, ¿por qué? Miedo, yo creo. Eso estaba pensando yo. Sí, miedo. ¿Quién va a hablar mal del presidente de Estados Unidos? Bueno, en esa época, ahora, bueno, sí, pero... En esa época. Claro, era un tema. Entonces también al mismo tiempo, por eso dudaban los editores, ¿no? Porque decían, bueno, y por ahí pasaba una semana y no tenía noticias. Entonces le decían, somos los únicos que estamos cubriendo el tema. No hay noticias, entonces, claro. Wow, ¿qué hacemos? ¿Dejamos? ¿Tiramos para atrás? Uh-huh. Pero no, los dos periodistas... perseverantes, seguían y finalmente cumplieron. Por ejemplo, en una de las entrevistas es muy bueno porque a una señora que entrevistan le había dicho a Bernstein las iniciales de uno de los hombres del presidente, pero no la había confirmado, entonces no sabían cómo poner cómo hacer referencia en el artículo sin nombrarlo. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Van con los dos y Woodward le dice, bueno, vos decís que M es Martínez y preguntarle otra cosa. Entonces va Bernstein y le dice, ¿quién es M? Entonces Woodward le dice, no, ya sabemos que es Martínez. Entonces de esa manera la entrevistada se queda impresionada y pregunta, ¿cómo saben que es Martínez? Claro. Por mentira, ¿verdad? Exacto. Entonces, muestra técnica de entrevista que, bueno, para nosotros que somos periodistas... Tenemos que aprender sí o sí. Tenemos que aprender, claramente. Finalmente, Garganta Profunda le dice, espiaron, siguieron a gente, filtraciones falsas a la prensa, cartas falsas, cancelaron mitines de los demócratas, investigaron la vida privada de los demócratas, pusieron espías, robaron documentos y más, y más, y más, y mucho más. And don't. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Yamilja, muchas gracias.